si tuviera mucha guita en mi vida. Si yo tuviera mucha plata, desde mañana ya andando más a paga, me compraría un último modelo, de esos que tienen los más ricos del pueblo. Con mis amigos saldré todos los días, mostrando mi alegría, mostrando mi alegría. Si yo tuviera mucha plata, qué lindo que sería, qué lindo que sería. ¡Eso! La vida que me daría. ¡Epa! ¡Esto se acaba!